cabeza. Un concierto vegetacional. Compases, crecidos, colores. Bella Juana. La caja Juana. Miss, ¿escuchaste hablar de la linterna mágica? La linterna mágica. Ese nuevo aparato de que habla todo el mundo. La linterna mágica. Y decime la verdad, así tendrías que escuchar la linterna mágica. La linterna mágica. Luis, la verdad, sos un desactualizado. La linterna mágica. Solo un qué. ¡Chao, Luis! Valerse del arte como herramienta de reconexión afectiva y proponer distintos talleres donde los sin techo realizan una experiencia de trabajo es una tarea del día a día, y esa es la tarea que emprende Arte Sin Techo, una organización ubicada aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Medrano 107, de la cual felicitas Luisi, quien está en línea, es su presidenta. ¿Qué tal? Felicitas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Y bueno, Arte Sin Techo más o menos propone eso que acabo de decir. Propone exactamente eso que acabas de decir. ¿Y qué otras cosas? O dicho más sencillo, propone que recorrer un camino con los sin techo para que dejen de estar en la calle. ¿Cómo es ese camino? Ese camino usa herramientas, y las herramientas tienen que ver con lo artístico. Nosotros tenemos 4 talleres, desde los que no intentamos ni enseñar un oficio, ni capacitar a la gente para nada, porque no es lo que nosotros queremos hacer. Nuestro único objeto es lograr que la gente salga de la calle. Entonces, cada uno de los talleres intenta que las personas en situación de calle vuelvan a cierta normativa que se pierde en la calle. Y que lleguen a horario, que no lleguen drogados ni alcoholizados, que cuiden las herramientas, que vuelvan a la idea de lo colectivo, porque para sobrevivir en la calle se transforma la gente como en lobos esteparios, ¿no? Solitarios, individualistas, porque si no, no sobreviven. ¿Y qué les pasa a ustedes como organización cuando ven esos cambios plasmados en esas personas que alguna vez llegaron hacia la organización y ahora son totalmente otras? Y mirá, la verdad que para nosotros es como un mimo para el alma. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, no es un buen día para nosotros porque acabamos de decidir que no podíamos recorrer un camino con una de las personas que se integró hace 2 o 3 meses al programa. Uh-huh. Y la verdad que cuando nos damos cuenta que no podemos, es feo. No siempre podemos. Sí. Y cuando no podemos, te deja como una sensación de no encontramos la forma. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Y a veces se puede y otras veces no se puede. Por supuesto. ¿Y qué otro tipo de cosas realizan ahí? ¿Realizan viernes a la noche? ¿Hay nosotros sitios de cine? Estamos todos los días durante el día en talleres y en actividades colectivas. Tenemos algunos espacios terapéuticos, que son los talleres de arte terapia y el taller de cuentos. Y hay una asamblea colectiva los viernes donde se juntan alrededor de 50, 60 sin techos, que son los que ahora están participando del programa, a plantear sus conflictos y a organizar el trabajo de la semana. Uh-huh. Y a evaluar el de la semana anterior. Y después hay espacios de terapia individuales. Eso durante el día a día en Arte Sin Techo. Y a la noche tenemos algunos espacios que son cenas a beneficio de Arte Sin Techo, en donde reunimos amigos y a gente, a pintores, a gente que quiera colaborar con la institución, a cenar y a ver un espectáculo. El producto de eso se vuelve a invertir en los talleres que son el brazo operativo de esta movida. Uh-huh. Tenemos 4 talleres que son un taller de lutería, que hacen instrumentos muy bellos, de percusión y de cuerda. Después tenemos un taller de refacción de obras, un taller que se llama Camino de los Murales, que hace murales, y un taller de carpintería. Uh-huh. ¿Y ahora qué están haciendo? Porque se escucha un ruido ahí. Ahora es la carpintería. Carpintería. La carpintería que nos taladra el cerebro. Con su sonido. Sí. Y bueno, y los caminos han sido sinuosos y los caminos de arte sin techo se están presentando en el Centro Cultural Recoleta, ahí en Junín 1930. ¿Cómo nace esto? Esto, nosotros cada año hacemos alguna movida que nos sirva para difundir lo que nosotros hacemos. El año pasado y un grupo de artistas intervino sillas y las expusimos en un lugar y difundimos nuestra actividad y nuestras obras. Y este año estamos exponiendo murales, uh-huh, que están hechos con bocetos de pintores famosos, y la realización está en manos de la gente en situación de calle. Ahí en la Recoleta hay 8 murales que tienen que ver con la idea del pasaje. Nosotros pensamos que arte sin techo es como un pasaje, un tiempo de estar y de acomodar un poco la cabeza y el alma y volver después, como digo yo, a la vida verdadera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cada cosa en la vida tiene su tiempo de boceto y su tiempo de obra realizada. Y tratamos de trabajar esta idea, ¿no? Que hay desde el boceto de un mural hasta el mural terminado. Y es el mismo trayecto que hay desde una persona cuando se acerca a Arte sin Techo, que se acerca desde un lugar de mucha vulnerabilidad, que es la calle, hasta que sale a la vida. ¿Y cuáles son las reacciones de la gente frente a esas cosas que están haciendo ustedes? De la gente, el ciudadano común. Claro. Y muy solidarias son. Uh-huh. Arte sin Techo es un lugar donde mamamos mucho el tema de la solidaridad. Se acercan estudiantes, gente extranjera, amigos, artistas, políticos, a ver cómo pueden poner su granito de arena, y siempre encuentran un lugar desde donde apoyarnos y caminar juntos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Felicitas. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, entonces. Hablábamos con Felicitas Luisi, la presidenta de la organización Arte sin Techo, un lugar en donde el arte juega un papel central, por el cual se quiere insertar a la gente en situación de calle nuevamente a la sociedad, y están presentando su muestra Los Caminos de Arte sin Techo en el Centro Cultural Recoleta Junín 1930. Mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida mantendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida mantendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven. los malos sueños ven, pero si con los labios que anuncian besos contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros, dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero, contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, si con los labios que anuncian besos contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Tango. Parte 1. Karina Martinelli estudiaba biología hasta que un violín llegó a sus manos y así se dedicó al tango. El tango es un género musical y un arte, digamos, de una zona determinada que es esta, que es donde estamos viviendo, la Río Platense, la expresión de gente que vive acá en el Río de la Plata. Que bueno, sufre los vaivenes de la gente, del porteño, no es lo mismo un tango del 40 que el de ahora, pero es una expresión artística del Río de la Plata para mí. Y son sonidos que me identifican, o sea, yo escucho un tango, cuanto más, o sea, cuanto más moderno uno se identifica un poco más por la sonoridad, coincide más con lo que uno vive, donde está viviendo, pero es el tango es música del campo mezclada con ciudad, es el olorcito a pasto que tenés acá, en La Pampa, que ahora se está perdiendo, está lejos ahora, ¿no? Antes estaba más cerca, pero bueno, está todavía en el tango, pero es la música de acá, por eso, para interpretarlo, o sea, los gringos tocan fenómeno, lo que vos quieras, pero la mugrecita la tenemos nosotros. No hay una sola manera de sentir la música porque uno se siente, o sea, yo no me siento igual que mi vecino. O sea, son cuestiones de identificación. Y creo que el que hace tango electrónico se identifica con esa música porque por ahí quiere sentirse más que de afuera, más que de adentro, ¿no? O sea, el tipo que lo da chum, chum, chum y pone un bandoneón, eso para mí no es tango. No es tango, para mí. Creo que ese señor se está identificando con una música de afuera y bueno, por eso vive en Nueva York, está más feliz. Yo no, por eso yo no lo siento como tango. Yo siento un tango, algo que yo lo escuche, que tiene una mugrecita que me suene al 9 de julio, al Obelisco, a Villa Crespo, a Versalles o mismo a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esa es mi opinión. O sea, es cultural, es una cuestión cultural e ideológica. No hay una sola manera de sentir la música porque uno se siente, o sea, yo no me siento igual que mi vecino. Karina Martinelli, violinista. Tango, parte 1. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Y ahora sí, llegó el momento de decirles a nuestros oyentes dónde se pueden informar y saber sobre el programa. Se pueden informar, no sé, pero saber sobre el programa, www.lalintermagica.blogspot.com. O si no, en el grupo de Facebook. La Linterna Mágica, hacete fan. O si no, el mail. ¿El mail qué? El mail de... Pero no dice mail, acá dice blog y repeticiones. El mail es lalinternamagica@gmail.com. ¿Y las repeticiones? Las repeticiones, para los que no nos escuchan, no son fieles oyentes, miércoles 22 horas, jueves 13 horas, y para los mañaneros, domingo 11 horas. La Linterna Mágica. Mail, mail, mail, mail, mail. La Linterna Mágica. Preposiciones. A. Ante. Bajo. Con. Contra. De. Desde. Durante. En. Entre. Hacia. Hasta. Para. Por. Según. Sin. Sobre. Tras. Se llaman frases prepositivas los grupos de palabras que equivalen a una preposición. Ya están armaditas y no está bien cambiarlas. Encima de, en torno al, a fuerza de acuerdo con, son frases prepositivas. De acuerdo a su solicitud. De acuerdo con su solicitud. Es diferente a la otra. Es diferente de la otra. Voy de la vecina. Voy a la casa de la vecina. Se sentaron en la mesa. Se sentaron a la mesa. Bajo ese punto de vista. Desde ese punto de vista, Johnny. Bajo esa base acordemos. Sobre esa base acordamos. Quedamos de que saldría. Y dale, quedamos en que saldría. Pasó delante mío. Pasó delante de mí, bruto. Bueno, con la cocina a gas. Con la cocina de gas. Se sentó cerca nuestro. Se sentó cerca de nosotros. ¿Ok? ¿Se terminaron de pelear? Sí. Preposiciones.